en el contexto de la próxima cuenta pública gubernamental a realizarse este 21 de mayo y el debate que han implicado las reformas en el área educacional, laboral y previsional, sería importante establecer una breve reflexión. El estandarte de este gobierno ha sido el llamado a la unidad, al diálogo y a la participación de todos los actores sociales. Bonito discurso, pero siempre todo discurso debe ser cotejado con el quehacer en la práctica. Y es ahí donde hay algunas cosas que no me calzan. Un gobierno que dice lo anterior no militarizaría la Araucanía, por dar un ejemplo, ya que buscaría dar una solución a un problema histórico, haciendo un reparo de todo el daño hecho, así como han buscado o al menos intentado hacer otros países en el mundo. Un gobierno que se dice paladín de la democracia no guardaría silencio ante la tortura de niños y jóvenes por parte de la policía, como logramos vislumbrar esta semana con la tortura por parte de la policía de estudiantes secundarios. Un gobierno que busca resolver las cosas mediante el diálogo no mandaría vastos contingentes represivos junto a los mediadores del gobierno ante un conflicto social, como sucedió en Chiloé. Si al gobierno le interesa la participación ciudadana, no mandaría fuerzas especiales en cada marcha ni saldría el ministro Burgos después de cada protesta justificando los abusos policiales y defendiendo a los abusadores. Y esto lo señalamos solo describiendo eventos de las últimas dos semanas, ya que si prolongáramos cronológicamente el análisis, nos faltaría tiempo para enumerar y ejemplificar casos. Ahora bien, valdría la pena detenernos a pensar por qué últimamente la gente está saliendo a protestar con fuerza, después de un tiempo considerable de relativa calma, lo cual ha suscitado la respuesta violenta del gobierno. Esto nos lleva al inicio de mis palabras. Las acciones del gobierno no han solucionado las problemáticas de la población, sino que las han prolongado en el tiempo, así como las reformas elaboradas desde el gobierno y el Congreso no han respondido a las demandas históricas de los movimientos sociales aludidos en ellas, sino que, por el contrario, usando sus consignas medulares, han hecho totalmente lo contrario. En palabras aún más simples, una reforma laboral, por ejemplo, que busca favorecer la organización y el poder de los trabajadores, pondría nuevos y más engorrosos procedimientos para la sindicalización o condicionantes para esta. O si se ha exigido suprimir de una vez por todas el negocio de las AFP, ¿es coherente crear una AFP estatal que compita con las privadas, dinamizando el mercado en vez de alejarnos de nuestras pensiones? Podríamos hablar de una gratuidad de la educación, por dar otro ejemplo, si hay que postular a esta como si fueran becas. ¿Podríamos hablar de una educación pública de verdad si el dinero sigue derivando a empresas y a la banca privada? ¿Y qué seriedad tiene todo lo anterior si cada paso que supuestamente se avanza es suprimido por los errores sospechosos en la redacción de los proyectos o mediante el Tribunal Constitucional? Con todo, no es riesgoso presumir que todas las propuestas emanadas por el gobierno han sido diseñadas para calmar el clima de tensión existente desde el 2011 a la fecha, modificando algunas reglas del juego, pero sin afectar con esta los intereses de las familias poderosas de Chile, las que, no por casualidad, son las que financian a quienes proponen estos cambios. Los mismos que hoy diseñan estas reformas y que están preparando el cambio de constitución política de Chile son los que están siendo apuntados con el dedo, junto a Chile Vamos, la otra coalición del binominal, por los aberrantes casos de corrupción, cohecho y conflicto de intereses. ¿Acaso dejaremos que ellos decidan por nosotros cómo será nuestro sistema de salud, de educación, de trabajo y de previsión, y cómo será la constitución que regirá los designios de nuestro país? Urge entonces no dejar que nos pasen gato por liebre y hacer nuestra propia cuenta pública para que lo anterior no pase desapercibido. Esto es Cerro a la Izquierda y con este tema empezamos el programa del día de hoy. Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro a la Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Quiero uno nuevito, uno que sea coupé. La mala suerte me quita

No sé, está raro el día acá, como que a veces hace frío, a veces hace calor. Está bochornado en este momento, diría. Como Concepción, como siempre. Tropiconcen. está el Gama también. ¿Cómo está el Gama, Leon? Bien, Jano, acá súper contento de poder estar acompañando a todos nuestros vecinos y vecinas acá del Cerro La Pólvora, como cada día viernes. También muy contento de estar acompañando también a todas las personas que nos escuchan a través de las diferentes radios, ya sea en Radio Villa Francia, a nuestros amigos de Estación Central y también a nuestros amigos de Radio Aucán. Así que muchos saludos para todos ellos y las personas que nos escuchan en sus respectivos barrios y poblaciones. Y tenemos un invitado también, ¿podrías presentarlo tú y más o menos contar de quién se trata? El día de hoy vamos a contar con la presencia de un personaje sumamente connotado para la historia de Cerro La Izquierda. Nos estamos hablando de una persona que fue de los miembros fundadores de este programa y, si mal no recuerdo, la persona que hizo el contacto para que este programa pudiera salir al aire ya hace 5 años. Nos estamos refiriendo a ¿Quién le puso el nombre al programa igual o no? No, me hago responsable de esa autoría. Pero bueno, él ya habló, así que nos estamos refiriendo a Nelson Alarcón. Nelson, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Gama, buenas tardes, Jano. Buenas tardes a todos, en realidad, lo que nos están escuchando en Concepción, en Santiago, en San Fernando. O en cualquier ciudad de Chile. Y en cualquier ciudad de Chile, ya que estamos en tanta amplitud, me parece y me hace bastante emoción el estar acá de nuevo. Hace tiempo que no me veo a su vuelta por la radio. Lo que ha crecido el programa y también la consolidación del equipo. Así que aquí prestos para conversar un poco de la contingencia y ser un poco la mirada crítica de todos estos procesos que se están viendo en Chile últimamente. Ya, ¿con qué proceso, cómo era? Proceso crítico. Crítico que se están viviendo en Chile, vamos a partir. Yo creo que sería bueno que pudiéramos partir con un tema que ha dado mucho que hablar esta semana. Han salido hartas marchas de parte del mundo de los estudiantes, así que me gustaría que partiéramos por el mundo de la educación. Y Yerko en estos momentos tiene mucho que contarnos con respecto a estas situaciones. Bueno, a propósito de que mañana es 21 de mayo también. Efectivamente, el eje central de este programa va a ser que nosotros podamos realizar nuestra propia cuenta con realmente las cosas que desde las bases, desde las poblaciones se pueden decir con respecto a este gobierno. La verdad es que yo creo que va a ser una cuenta mucho más entretenida que la que más adelante, la que mañana va a presentar nuestra presidenta. Menos pomposa, eso sí, pero aún así vamos con más contenido. Una radio humilde pero honesta. Sí. Oye, honesta sobre todo. Recordar, sí, antes que se nos olvide, que comenten, partimos un poco desordenado, con el hashtag Cerro La Izquierda en Twitter, eso. Y ahora sí. Ya, bueno, en primer lugar, como bien señalaba Gama, el primer tema que tocaremos es lo que respecta a la educación. A propósito de que en las últimas semanas se ha reactivado en cierta forma o se ha reimpulsado lo que es el movimiento en función de la educación. Un movimiento hoy día que está replanteándose, reconfigurando sus consignas, sus demandas en torno a no a un mero reciclaje de las consignas del año 2011, sino que demandando las promesas incompletas e inconclusas del gobierno en función de lo que se venía demandando desde el 2011 y para quienes son más viejitos recordarán quizás del año 2006, 2005 en adelante. Entonces podríamos hacer un breve recorrido lo que son las promesas de nuestra, comillas, querida presidenta, y cotejar un poco en función de lo que están pidiendo hoy día los estudiantes para ver si realmente se han cumplido las promesas de Bachelet o no. Bueno, en torno a eso, los estudiantes, el primer punto de las quejas o demandas de los estudiantes es el tema de la gratuidad. Yo creo que nadie podría negar que hayan 100.000, 50.000 estudiantes con gratuidad o lo que yo denominé en la editorial como una beca con nombre, que ya se cambió la palabra beca a gratuidad. La beca de gratuidad. Claro, es mejor que ninguno. O sea, yo creo que nadie podría discutir eso. Es decir, me gustaría poder detenerme en ese momento y para poder explicarle a las personas que están en sus hogares que la supuesta gratuidad de este gobierno, más que una gratuidad en buenos términos, ha sido tomar la beca bicentenario que ya existía, añadirle un par de beneficios y seguir cubriendo a la población. Cambiarle el nombre y seguir cubriendo a la población que venía cubriendo desde hace mucho tiempo. Claro. Entonces, por eso, nadie podría decir que ya hayan 50.000 estudiantes, 120.000, 160.000, que era la cifra inicial que había propuesto la presidenta. Nadie puede negar que eso no genera un beneficio. Ahora lo que se critica desde el estudiantado es los mecanismos y el trasfondo que tiene este beneficio. O sea, en ningún momento se dice que está malo y que debería quitarlo o dejarlo como estaba. Entonces la crítica profunda pues, tiene tres consideraciones que son fundamentales. En primer lugar, como bien decía Gama, de que no es un concepto de gratuidad como tal, sino que al final de cuentas se le asigna, se postula a la gratuidad como quien postula una beca. Esto quiere decir que la educación en sí misma no es gratuita. Es decir, que el Estado se hace cargo y que tiene una derivación de carácter público, sino que esta gratuidad apunta a de que el Estado se pone con las lucas que lo que vale, lo que equivale a la educación, pero el mecanismo de financiamiento, el dinero que pone el Estado, sigue circulando en el mercado de la misma forma que anteriormente. Entonces la plata, por ejemplo, sigue derivando a las mismas empresas privadas, las corporaciones de estudio y las fundaciones con fines de lucro, que no se logró, por falta de pruebas, corroborar de que están lucrando. Claro, no es un derecho entonces. Claro. Estaba sujeto a mérito en realidad. Justamente. Cuando todos sabemos de que los derechos son inherentes a la persona humana. Y no tienen que estar por qué supeditados a postulación ni algún tipo de requisito. Claro. En ese caso, ¿por qué no ser más honesto y se hace ya arancel diferenciado? Entonces, ¿por qué hablar de gratuidad y engañar a la gente con esta idea de gratuidad? Es que sabéis que, Yerko, yo creo que ese tema es un tema comunicacional que manejó la nueva mayoría en la campaña. Tiene que ver mucho con la lógica de instalar ciertos temas, pero los títulos de los temas, por ejemplo, habló de gratuidad, pero nunca fue lo suficientemente honesta para plantear a qué se referían con gratuidad. No, y de hecho era avanzar hacia la gratuidad. Avanzar hacia la gratuidad. De hecho, tomaron una bandera el movimiento social y el movimiento educacional del 2006, del 2011 específicamente, pero lo pusieron como una meta de gobierno, pero sin la sustancia. O sea, sin la sustancia que lo afirma en este caso. Sin una bajada práctica en el terreno. Exactamente. Sí. Lo que lo transformó en un eslogan. En un eslogan vendible, en un eslogan que se puede votar, y en un eslogan que al final le sirvió para ganar votos y ganar la elección en el 2013, pero más no se pusieron a pensar un poco más a qué iban con la gratuidad, hasta dónde iban a llegar con la gratuidad. En dicho recorrido, como bien dice acá nuestro compañero, discúlpate, Nelson, ya no se va a olvidar el nombre. Como bien dice Nelson, fue una estrategia comunicacional y política bien, bien interesante en su inicio, interesante en cómo se planteaba y cómo también fue una forma de disminuir el potencial del movimiento estudiantil del año 2013, que se estaba volviendo a levantar por un tema muy similar, porque después de 2 años se estaban con bastantes promesas, con ninguna claridad en torno a estas promesas, mejor dicho. Entonces, en torno a eso, ya el año 2015 y principalmente enero, febrero del año 2016, Bachelet anuncia de que iba a haber primero 160.000 beneficiados para la gratuidad, luego de un mes baja a 120.000, y luego de eso nos damos cuenta que por errores de redacción del proyecto, por asuntos técnicos y por vacíos legales, por ejemplo, un conector I con un O, cambió la interpretación del espíritu de la ley y generaría de que de 160.000 bajó a 120.000 y después a 80.000 beneficiados. Y de hecho, hasta el día de hoy estuve averiguando y me di un tiempo a revisar todas las denuncias, y todavía hay estudiantes que, siendo aprobados en primera instancia su gratuidad, todavía no la reciben y están llegando los cobranzas. Entonces, jugáis con la expectativa de un estudiante y de una familia, en realidad, que está atrás del estudiante. Con los sueños de una familia. Y con los sueños de una familia, sí. Y no es de extrañarse que en torno a ese escenario salga nuestro mal habido parlamentario de Walker diciendo que la gratuidad es imposible ni en el 2020, 2030 y 2040. O sea, no es casualidad que un representante del sector más reaccionario de la nueva mayoría, del sector más hacia la derecha, se puede decir de esa forma, que de la nueva mayoría, salga diciendo de que aún así fue un error plantear la gratuidad, porque todos sabían, o todos sabíamos, o debimos haber sabido, de que no era imposible plantearlo en esos términos. Entonces, ahí, como bien decía el Jano, se juega con las expectativas de la gente, se jugó con los sueños, y eso lo que gatillaría de que el CONFECH levantara nuevamente el concepto de gratuidad universal, Es decir, que la gratuidad no se debería postular, sino que la educación debería estar garantizada como un derecho universal, como lo garantizan los derechos fundamentales. Uno no postula un derecho. No, claro, el derecho no, uno no va a la ONU a postular para tener derechos humanos. Claro, o sea, exactamente. Se supone que es un derecho inherente. Y ahí, si bien los seres humanos, hombres y mujeres, son los titulares de estos derechos, acá el llamado a hacer cumplir y garantizar estos derechos es el Estado, no es otra entidad, no es el mercado ni tampoco las organizaciones intermedias. Aunque no le guste a Axel Kaiser. Bueno, curiosamente, a propósito... ¿De Axel Kaiser? No, a propósito de lo que nos dice Ama sobre la necesidad, la obligación, mejor dicho, del Estado de garantizar estos derechos, sería justamente a través del Tribunal Constitucional, donde la Chile Vamos, ex Alianza por Chile, que trataría de bajar... Coalición por el Cambio. Claro. Ex nombres que Alianza tiene. Alianza por Chile, Unión por Chile, Frente de no sé qué, tantos nombres que tenía. Entonces ellos a través del Tribunal Constitucional bajarían los pocos avances o los pocos cosas que nosotros podríamos considerar como avances de esta reforma, lo bajarían, lo boicotearían a través del Tribunal Constitucional. Bueno, y ahí aparecería obviamente la nueva mayoría alegando de que es culpa de la derecha. Claro. Esto, pero me recuerdo que la primera vez que vine a cerrar a la izquierda, Felipe Soto como muy acertadamente señalaba de que el Tribunal Constitucional sería constituido la última ronda de integrantes por lobbies de la nueva mayoría. De hecho, Bachelet nombró en el Tribunal Constitucional a dos personas que una era independiente y la otra tenía claramente afiliación a la derecha. Y la nueva mayoría la aceptó y la nombraron en el Tribunal Constitucional. Justamente. Y fue justamente la persona que votó en contra de los requerimientos que vamos a hablar después del TC que hizo Chile Vamos. Sí, pues, y aparte, como dice bien el Yerko, ahí puede utilizar toda la nueva mayoría y todo su simpatizante, que cada vez quedan menos, pero son bastante hinchadores, de que es por la... Ahí tienen, pues la derecha la que se niega a los cambios. Nosotros intentamos hacerlo, pero ellos nos bloquean. Claro. Y supuestamente cuando tú estás proponiendo un cambio transformador, tienes claro que existe esa instancia y vas a trabajar para que en ella no se trabe. Pues, o sea, claro. Si dejas que se muera ahí es porque es parte o de tu mala planificación o de tu intención adrede de que muera ahí. Hay dos opciones. Bueno, de hecho el TC claramente es la cancha chica en la cual va a jugar la derecha de aquí en más para bloquear cualquier iniciativa, cualquier reforma, cualquier... indicio de cambio en Chile va a ser esa cancha. Ya lo demostró con el tema laboral, lo va a demostrar ahora con la educación y va a seguir. Esto no, yo creo que no va a parar de aquí en más. Es que tampoco creo de que todo hace indicar de que tampoco hay unas intenciones reales de reformar nada, pues, si no se morirían los proyectos en esa instancia, pues sí. No, el 13 no es algo que surgió de la noche a la mañana, se sabe que existe y si tú quieres proponer una reforma que realmente cumpla su rol de reformar, tienes que tener claro de que va a pasar por esa instancia y estar preparado para eso y sortearlo, no como que dejar, las cosas se murieron ahí porque la derecha lo llevó, es casi parte de una estrategia política bastante... bastarda. Y manoseada. Oye, sí. Denante, escuché algo, lo que me permitió el poco tiempo que tengo en estos días, estas semanas, el matinal de la Radio Villa Francia, y ahí dijeron, tendría que estudiar más el asunto, pero decían que el gane que se ofreció en el gobierno de Piñera es incluso mayor de esta beca gratuita. Y que en ese momento se rechazó porque no queríamos becas, porque queríamos un derecho. Uh-huh. Y ahora muchos de ellos, que son miembros de juventudes, de partidos de la nueva mayoría, están aplaudiendo como una transformación radical esta cuestión, que incluso sería menor a lo que ofrecía Piñera cuando Lavín era ministro y hizo esa cadena nacional donde estuvo parado al lado de él y no habló. En calidad de Wally. Sí. Wally. Entonces, habría que investigar eso porque sería bastante interesante y sería un argumento muy potente para la hora de discutir este tema. Con respecto a lo que se ha dicho hasta el momento, me gustaría rescatar dos cosas. Acá hemos sido testigos de la falta de voluntad política de este gobierno por impulsar reformas realmente que vengan a solucionar y, o hacerse cargo de lo que por tantos años se ha pedido los movimientos populares y la clase trabajadora organizada desde la calle. Acá debemos ser conscientes de que las reformas se hacen con voluntad política y este gobierno no la ha demostrado, no la demostró cuando manejó 7 propuestas de gratuidad diferentes a lo largo del año, que se fueron modificando, cayendo, que se desdecían, que decían que ahora sí era la verdad, un poco muy en la lógica de Pedrito y el Lobo, de que la gratuidad, al final nunca se tuvo muy claro cómo se iba a implementar esta gratuidad, y si es que están teniendo estos problemas, es producto de esta falta de prolijidad, que es signo de una falta de voluntad política. Bueno, en torno a lo que decía Nelson y lo que dice ahora Gama, hay ciertas cosas interesantes que me gustaría plantear para ver lo oscuro que significa esta propuesta de gratuidad. Por ejemplo, la ventaja, el pro, por así podríamos decirlo, de que el estudiante que accede a la gratuidad se le financia no solamente el arancel referencial, sino que todo el valor completo de la carrera. Es decir, que bueno, para quienes están escuchando y no conocen el sistema, cómo se financia antiguamente con el sistema de becas, había un valor estimado de todas las carreras que decía de lo que realmente más o menos lo que vale una. O sea, descontando sus materiales que gasta la universidad, el porcentaje para pagarle a los profesores, etc. Ya, por ejemplo, decía que la carrera de pedagogía en arte, por dar un ejemplo, valía 2 millones. Entonces, bajo ese precio se movía la universidad, pero podían cobrar más o menos. Era solo referencial. Generalmente cobraban mucho más. Sí, entonces sí. Lo que hacía las becas cubrían ese valor referencial. Y entonces la diferencia se pagaba. Hoy día esta gratuidad cubre todo el valor de la carrera. Pero, por ejemplo, las personas que tienen esta, comillas, beca de gratuidad, se les quitó el beneficio de la beca mantención, que eran 18 mil pesos mensuales. Y si tú tienes la gratuidad, no tienes derecho a tener esta beca de mantención, y se supone que quienes tienen gratuidad necesitan esas lucas, po. De hecho, para acotarte, para que después continúes con el punto, hay mucha gente que se ganó la gratuidad y hay muchos casos que han renunciado a la gratuidad para mantener precisamente esa beca que tú estabas hablando. Claro. Porque tienen créditos internos que les permiten pagar la diferencia entre el arancel referencial y el arancel real. Entonces, les conviene mantener el sistema vigente que perder el otro beneficio. Como lo hace la UDECONCE. Justamente. Acá, que suple esa diferencia. Claro. Entonces, y lo otro, el otro requisito que fue bajado por el Tribunal Constitucional fue el requisito de la triestamentalidad como garante de una universidad con facilidades para tener este financiamiento. Y fue bajado a través del Tribunal Constitucional por los amiguitos de la UDI y RN, porque decía que no tenía relación con el financiamiento de la educación. Y de ahí aparece una crítica bastante interesante que logré percibir ahí investigando, que era que si hubiese una verdadera intención de democratizar la universidad, se hubiese elaborado una ley que obligara a la universidad a reestructurarse orgánicamente para permitir la organización de los docentes, de los funcionarios y de los estudiantes. Se presentó la triestamentalidad, pero no se hizo ninguna operacionalización, ninguna ley justamente que promulgara o promoviera eso. Sí, y finalmente, ya que no están cortando por el tiempo, sería interesante también hablar del otro aspecto, no solamente de la universidad, sino que también lo que es la propuesta de fortalecimiento de educación pública, la FEP, que inyectaba recursos, logística y personal para mejorar la educación primaria y secundaria. Pero esto, como yo lo que catalogué en la pauta, así entre nos, en Cerro de la Izquierda, fue el chiste más gusto, porque esta propuesta viene desde que asumió Bachelet la presidencia, y los ejemplos que hemos discutido las semanas anteriores, por ejemplo, lo que le pasa hoy día en la escuela de Punta de Parra en la comuna de Tomeo, y lo que ha conllevado que han salido a la luz nuevos casos similares con colegios que se están desmoronando, con plagas de ratones, con enfermedades virales en los niños por producto de la humedad, ha demostrado de que este financiamiento no está llegando a las escuelas. Entonces, ¿cuál es el sistema, cuál es la reorganización que está proponiendo entonces el Ministerio de Educación, que no se sabe en qué se está gastando el dinero? Por ejemplo, otro ejemplo en torno a la ley de financiamiento de educación pública, de me tocó percibir que no se ha eliminado, por ejemplo, el agobio laboral a los profesores. No, tampoco se ha corregido el tema de las horas no lectivas y lectivas para los profesores. Los profesores siguen con agobio laboral y con persecución laboral. Me lograba la última semana percibir de que hay profesores que incluso los DEM están recortando las horas de planificación para que estén en el aula y así contratar menos profesores. Sí. Sí. Entonces, hay otro incumplimiento del gobierno de Bachelet, que ella se había comprometido junto con su ministerio de Educación a eliminar el agobio laboral y a aumentar las horas de planificación para que los profesores tuviesen tiempo para preparar mejores clases. Y ambas cosas no se han cumplido. Bueno, y ahí como de regalito viene la famosa desmunicipalización. Pues, ¿qué quedó? Claro. Es como la pregunta que da vueltas, pues, porque al final... Si ¿dónde quedó esa cuestión? ¿Dónde quedó eso? ¿Dónde se metió? Yo en el 2013 o 2014 escuché a varios hablando de la desmunicipalización y que los DAEM van a perder el poder que han tenido y claro. Bla, bla, bla, bla. Claro, tienen más poder que antes. Pero, ¿qué ha pasado? ¿En qué quedó eso? Sería muy bueno poderle preguntar a la ministra, a la subsecretaria o al CEREMI. O a la SOA Bachelet respecto de qué pasó con esa famosa desmunicipalización. Pues, ¿en qué está? Oye, vamos a irnos a una pausa musical. Bueno, sin duda se va a hablar mucho de esto mañana en la cuenta pública. Se va a ofrecer como que ya está todo solucionado. Se va a llevar a mucha gente a aplaudir. Van a decir hola, va a aparecer mucha gente aplaudiendo de pie, como se hace todos los años, mucho Chocman de por medio tal vez. Pero nosotros aquí estamos haciendo nuestra especie de propia cuenta pública. Vamos a una pausa musical, como decía, vamos a escuchar una canción de... Bueno, la original es de los Beach Boys, de este grupo gringo que durante la semana su álbum, el Pet Sounds, el sonido de mascota, podría traducirse, cumplió 50 años, uno de los grandes discos de la historia de la música, tremendo disco que incluso hizo hasta que los Beatles sacaran el Sgt. Pepper como respuesta porque le estaban ganando. Dentro de ese disco viene la canción God Only Knows, que fue versionada en el año 91 por el Charly García y Pedro Aznar en su disco Tango 4, en una muy buena versión, así que nos vamos con eso, escuchamos, bueno, canta Pedro Aznar, Solo Dios Sabe, y con las voces de armonía de Charly García, así que nos vamos con eso y a la vuelta seguimos haciendo nuestra suerte de propia cuenta pública acá en Cerro La Izquierda. Solo Dios sabe nuestros destinos. Seguimos haciendo Cerro a la Izquierda desde el Cerro La Pólvora en Barrio Norte de Concepción, la futura comuna de Barrio Norte, para toda la ciudad, a través del 107.7 Radio Voz de la Mujer, junto a nuestro amigo, saludamos siempre, de Radio Villa Francia en el 107.9 FM en Estación Central y Radio Aucán de San Fernando, donde estamos sonando en el 97.5. Si es que no me equivoco, todavía no me aprendo bien el dial, pero creo que es así. Voy a revisar al tiro para no mandarme carriles. No, bueno, saludamos a la gente que está escuchando la repetición de este programa el día lunes en Radio Aucán a las 4, no, a las 5 de la tarde. El día martes en Radio Villa Francia a las 4 de la tarde y aquí en Conce a las 5 y media. Y bueno, a la gente que está escuchando en formato podcast también grabado por los distintos sitios donde este se difunde, un abrazo para todos. Recuerde que puede participar de este programa escribiendo con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, como pone Jalandro, que dice: hoy por fin al escuchar Cerro a la Izquierda sentí más alegría que la chucha por la vuelta de Radio Aucán. Solo diré, ay, que anda grosero Jalandro. Creo que no repetiré la última frase, me autocensuraré. Pero es parte de la alegría, me imagino, volver al dial FM debe ser una alegría incontenible. Así nomás comenta, miembro fundador, ¿cómo está Nelson? Que nos cuente algo de su vida después de Cerro. La vida después de Cerro. Aunque está buena la cuenta pública. Y Robinson Silva comenta, y la estandarización a través de la prueba inicia, un CIMSE universitario, hace que la formación sea de técnicos en educación. O sea, donde se preparan, estudian toda una carrera universitaria para prepararse para dar una prueba. Sí, pues sí, mira, de hecho es curioso que se están estableciendo y proponiendo mecanismos para medir supuestamente lo que uno aprendió y no aprendió la universidad, cuando en realidad se debería fiscalizar si las universidades son lo suficientemente competentes para poder formar profesionales. Entonces, si un profesional no tiene las herramientas suficientes para poder desempeñarse como profesor, se le está echando la culpa a él y no a la universidad por no entregar esas herramientas. Y eso me hace recordar hace una semana atrás, cuando hablamos sobre los problemas de salud, el sistema de salud, cuando Simón, estudiante de medicina, señalaba de que habían, no sé, estudiantes, por ejemplo, que nunca en medicina, que nunca le enseñaron a hacer una reanimación, y eso que eran enfermeras, pues, enfermeros. Entonces, ¿qué tanta responsabilidad cabe en el profesional que se está formando en relación al centro de formación que tiene esas deficiencias? Entonces, ahí en cierta forma se está protegiendo a las instituciones y culpabilizando al profesional. Y se está estandarizando, porque es como bien decía Robinson, es como una prueba CIMSE, pero para futuros profesionales y después para profesores. Por ejemplo, después de dos años ejerciendo, estás obligado a evaluarte, y el problema claramente no es que te evalúes, porque si yo creo que soy un buen profesor no tengo problema que me evalúen, sino que los mecanismos que significan más agobio laboral para el profesor. Porque si consideramos que se están disminuyendo las horas de no lectivas, es decir, de planificación, de organización, del conocimiento y de las clases que hacen los profesores, se le está disminuyendo, pero a la vez se le está dando más trabajo. Claro. Y eso hace que los profesores, varios de ellos, fracasen. Y el doble juego. Lo que significa estandarizar una prueba a todo el país, se le van a exigir los mismos conocimientos a alguien de Iquique con una persona en... De una comunidad en Saavedra o en, claro, Galvarino. En La Unión. En La Unión. No, no, no. Claro, entonces eso va contra cualquier principio pedagógico de que uno hace sus clases y analiza las problemáticas de la educación desde las problemáticas del lugar donde tú estás haciendo clases. Uh-huh. Y todo lo contrario, sino te están diciendo cómo tú tienes que verlo desde el centralismo, claro, institucional del gobierno. Deberíamos hacer un capítulo especial de esto, ¿eh? Da no, para harto. Yo estaría feliz, ¿no? De la prueba de inicio, sí. Sí. Ya, pues, ¿de quién más vamos a hablar, Gamaliel? Bueno, el día de hoy, viernes 20 de mayo, en esta cuenta crítica, en esta cuenta de Cerro a la Izquierda, en donde vamos a estar un poco anunciando lo que va a ser este clima ya de cuenta pública que se genera todos los 21 de mayo, tenemos que conversar acerca de la reforma laboral. Esta fue una de las reformas también que fue muy cacareada por este gobierno, una reforma que fue también muy anunciada como parte del programa a través del cual Michelle Bachelet hizo su campaña política y a través de la cual finalmente pudo ganar esta elección. Para hablar de esta reforma laboral debemos siempre referirnos al precedente que tenemos, que finalmente es el plan laboral de la dictadura, el cual fue impuesto durante la década de 1980 por el ministro José Piñera, que es hermano del presidente del expresidente Sebastián Piñera, Tatán, alias Tatán. Bracitos cortos. Pero que agarra harto. Sí. Este personaje implantó un plan laboral, que es más que nada un plan antisindical, quien en sus características era tratar de despolitizar al máximo la acción sindical, rompiendo todos estos lazos de solidaridad que generalmente muchos de estos sindicalistas tenían, ya sea a través de huelgas de solidaridad u otro tipo de acciones. También otra de las acciones que proveía este plan laboral era la capacidad de regular al máximo el tema de la huelga. Y más que regularla, volverla inviable por la cantidad de regulaciones burocráticas de las cuales se hacía parte esta huelga a través de este plan laboral. A lo largo de los gobiernos de la concertación, es decir, el gobierno de Elwin, de Frei, Lagos, se fueron reformando parcialmente este plan laboral. Se fue suavizando un poco, se fueron expurgando estos elementos que ya eran totalmente contrarios al derecho laboral, cosas tan simples como el tema de las horas sindicales, un montón de cosas que podrían un poco mejorar en algo la situación, pero que nunca apuntaron a derribar los pilares de esta reforma laboral antisindical, antitrabajador, una reforma que un plan laboral que siempre estuvo en contra de la organización de los trabajadores. De esta forma, de hecho, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet es el primer gobierno en donde no se hace ningún tipo de reforma al sistema laboral, una reforma ya, a pesar de tener los votos necesarios para haber hecho una reforma de gran calado, se limita a regular aquellos aspectos excesivos del tema de la subcontratación, cosa que finalmente también queda totalmente desdibujada por un par de sentencias de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional. Ahí vemos ya un patrón de actuación por parte de estas autoridades. La famosa jurisprudencia. Así es. Bueno, de esta forma también podemos ver de que ya en esta campaña del 2013, en la elección presidencial, una de las líneas que se va desdibujando para generar esta reforma laboral refiere a un par de contenidos generales que deberían aparecer en este proyecto. Uno de ellos es la ampliación de la cobertura de la negociación colectiva a los trabajadores que están excluidos de ejercer ese derecho. Acá hay que tener bien claro de que uno de los puntos de los cuales están incluidos dentro de este plan laboral que todavía está vigente para gran parte de los trabajadores de este país es que cuando un sindicato negocia a través de varias de las instancias necesarias ciertas ganadas para los trabajadores, estos beneficios no son extensivos para todos los trabajadores o para todos los sus asociados, no son extensivos para los que están, para los trabajadores nuevos. Entonces ahí vemos que se le coloca una piedra de tope al sindicalismo en este país. También está el tema de la titularidad sindical. Se había dicho que se iban a eliminar los grupos negociadores cuando existe un sindicato, y se entiende que el sindicato como el único titular de los beneficios conseguidos. Además tendrán titularidad para negociar los sindicatos interempresas y de trabajadores eventuales o transitorios. Esto significa, con la titularidad sindical, que acá el único beneficio, el único beneficiario y el único sujeto de la negociación será el sindicato. Mientras que el plan laboral de la dictadura, que todavía está vigente, promovía la existencia de grupos paralelos que a través de los cuales existía un paralelismo en la negociación, y los cuales muchas veces entraban a competir acerca de quién ofrecía menos para el patrón, en el fondo una cuestión que... Grupos negociadores que desdibujaban totalmente la función del sindicato. De hecho... Es como decís tú, ¿quién ofrecía menos? De hecho, esa lógica en algunos sectores todavía, bueno, en gran parte opera, por ejemplo, en el retail, específicamente en los supermercados. Tengo conocimiento porque tengo un conocido que trabaja en una de estas... de estas empresas, y trabajan todavía con esa lógica. Recuerda que tú también fuiste un vendedor de sueños. Yo fui un vendedor de sueños, de veras, trabajando en Ripley, vendí sueños en el 2011. Sí. Mientras se movilizaba los estudiantes en Chile, yo vendía sueños en Ripley. Pues bien, bueno, eso fue, bueno, forma parte de todos estos discursos un poco ridículos que muchos de los trabajadores de este país deben aprender para ganarse un poco las lucas para llevar a la casa. Bueno, dentro de otra de las cosas que contenía esta reforma estaba el piso de la negociación, que debía aumentarse para a llegar a determinados acuerdos en ese tipo de cosas. También estaba la ampliación de las materias a negociar, las horas del trabajo sindical, modificaciones sustantivas al sistema de mediación y de arbitraje. Esta reforma, la reforma propuesta por Michelle Bachelet, nos habla de una reforma que le va quitando poder al sindicato y se lo va traspasando a la dirección del trabajo. Acá son muchas de las funciones que antes se movían siendo propias de una huelga o de una negociación, que se veían reguladas en ese tipo de instancia, pero en la actualidad van a pasar a estar reguladas por la dirección del trabajo, lo cual me parece, a mi modo de ver, una burocratización excesiva de las huelgas. Y ahí tú mismo vas a ver qué tal el poder de fiscalización que van a tener esta gente. Sabemos que acá en Chile el Estado funciona con recursos limitados y los recursos que tienen por organismos de fiscalización son casi nulos para la cantidad de aspectos que tienen que evaluar, entre comillas. Bueno, y como buen profesor de historia me toca hacer una revisión, mirar un poquito más para atrás. Y si vemos desde el origen de las primeras leyes sindicales, creo que lo había mencionado en alguna oportunidad, siempre los códigos laborales elaborados desde los gobiernos han tenido la función de regular y más bien limitar las posiciones de los trabajadores. ¿Qué quiere decir con esto? Se legalizan sus logros, sí, se incluyen las demandas, pero al mismo tiempo se colocan las limitaciones a esos logros, es decir, ya está bien, se lo reconocemos, pero con esta observación, con esta limitación, con este alcance. Entonces lo que vemos hoy día es que, si bien, cuento repetido, o sea, se tomó algunas consignas del movimiento sindical que se habían elaborado los últimos 5 o 6 años, desde el primer gobierno de Bachelet al menos hasta ahora, se recogen y desde ahí se empiezan a articular mecanismos donde una solución contradice a la otra. Por ejemplo, se plantea mejorar el poder de negociación de los trabajadores. Sin embargo, dificulta la composición de trabajadores. ¿Por qué? Porque ahora se necesitan más trabajadores para fundar sindicatos. Por otro lado, ahora creo que está ahí, se está evaluando si se va a aprobar eso o se va a corregir o se va a eliminar. Pero, por ejemplo, se había hablado de que el empleador, si la huelga no era legal, tenía la posibilidad de poder buscar reemplazantes a esos trabajadores si esa huelga no era legal. Entonces, ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿cómo en el nivel discursivo se plantea de que los trabajadores van a tener mayor poder de negociación, mayor poder para poder sentarse en la mesa, y pero sin embargo se colocan, y además, otra cosa que Agamas no lo había mencionado todavía, pero sé que lo tenía la punta de la lengua, era la criminalización a la protesta de los trabajadores, cuando se habla de que solamente se permiten protestas pacíficas. Disculpen la expresión, pero ¿qué mierda significa eso? O sea, sí, está ahí asumiendo de que los trabajadores son delincuentes, ajá, de que son violento y de que hecho, solamente se va a permitir un tipo de protesta. De hecho, si no mal no recuerdo, ese tema, esa famosa huelga pacífica, y eso se tomó, me acuerdo bastante, el 2011 para movilizaciones estudiantiles y en contra de Patagonia sin represa. El gobierno de Piñera tomó bastante como argumento este tema de que las protestas se hicieran, pero en un marco pacífico. Llama bastante la atención, bueno, en realidad no me llama la atención, pero pone a la luz el tema de cómo se, al final, los discursos de que se tienen sectores entre comillas tan separados como son la Nueva Mayoría y el Chile Vamos, en realidad coinciden en criminalizar y en tildar estos movimientos de violentistas y subversivos. Y cómo se acomodan algunas posturas también, pues como por ejemplo la gente de la Concertación y la gente del Partido Comunista. Que en aquella época lo criticaban, trataban al gobierno de fascista, de dictatorial, de represor y todo eso, epíteto, y ahora, ¿quién ha escuchado algo de aquello? Más allá de eso, de esas cuestiones que hace el PC, justamente donde, por ejemplo, ahora acabo de ver una foto donde llama a un diálogo por Telegram por el proceso constituyente, y con una foto de Bachelet sonriendo alrededor de muchos niños. Bueno, siempre el Estado chileno se ha movido entre el diálogo y la coerción. O sea, dialogan en la medida con la de que tú hablas, la mesa. Tú dialogan contigo en la medida que tu diálogo, tus planteamientos tienen cierto alcance con lo que ellos plantean, y cuando no, se plantea la coerción. O sea, no por nada. Pues dar un ejemplo, la Concertación jamás se propuso eliminar el decreto con fuerza de ley, si no me equivoco, el 56, no me acuerdo el número, que obliga a las movilizaciones a dar cuenta de ella, a pedir permiso y a justificar su planteamiento. Sí. Y si la intendencia dice que no, lo rechaza, no se pueden elaborar, y eso permite a Carabineros actuar sobre esas manifestaciones. Eso en un régimen que se dice democrático no debería existir. O sea, si yo planteo una movilización sin el uso de la violencia, sin armas, sin llamar a quemar cosas, por ejemplo, como dice nuestra constitución tan cuestionada, no debería haber problema en hacer una manifestación. Sin embargo, si no está de acuerdo el gobierno o el intendente de turno, me mandan los pacos. Y ojo que eso contradice un derecho tan elemental como el derecho a la reunión pacífica pública, claro, de todas las personas. Son cosas que en ningún país se ha visto, en ningún país democrático se ve que los ciudadanos libres tengan que pedirle autorización a las autoridades para hacer una protesta, para reunirse. Para decir lo que piensan. Efectivamente, claro. O sea, es una cuestión totalmente irrisoria y no vista, que no corresponde para un país democrático. Y sobre todo, ¿no? ¿Te iba a decir algo? No, o sea, para encauzar de nuevo esta... Pero es que antes de salir de eso yo quería decir, en el sentido de que lo único en el mundo que es tener que pedir autorización, sobre todo en movimientos que están tratando justamente de cambiar el sistema, básicamente, cambiar, bueno, muchos de estos grupos son antisistémicos, o en su defecto de reformarlo de forma radical o cambiar muchas cosas. Yo siempre doy el ejemplo, es como si, no sé, pues si Fidel le hubiese tenido que pedir autorización a Batista para derrocarlo. Para derrocarlo, claro, en el ejemplo más caricaturesco, pues si tampoco es que estemos en esa altura, pero digo que cuando uno está tratando de cambiar algo, ¿por qué va a tener que pedir permiso? Bueno, en torno a eso, también me gustaría hacer un alcance. Siempre se critica que los movimientos sociales señalan lo que no quieren, pero jamás dicen bien lo que quieren y jamás presentan propuestas. Sin embargo, el movimiento sindical que se ha estado articulando en estos años no solamente no hace eso, sino que además presenta propuestas al gobierno para discutir. O sea, sin ir más lejos, el movimiento Nomás FP no solamente ha dicho lo que no quiere, sino que también ha articulado una propuesta de cómo se podría articular y cómo se podría financiar un sistema de previsión justo para todos y todas, incluyendo desde los grandes empresarios hasta el trabajador más modesto. Sin embargo, el gobierno toma esa propuesta cuando la recibe en sus manos y la deja en el tacho de la basura y hace una propuesta totalmente distinta, sin considerar ni siquiera algunas líneas de la propuesta de los trabajadores. Y eso fue la que en el año pasado generó gran conflicto y se la armó. Comisión Bravo. Claro, justamente la Comisión Bravo. Entonces ya una, no. Una comisión que llegó a conclusiones tan brillantes como el aumentar el límite de la edad de jubilación. Claro, o sea, para cotizar más. Es decir, en vez de evitar que las empresas. Cambiar el sistema de privatización. Porque las empresas lo que hacen es privatizar las ganancias, pero sí, socializan, reparten las pérdidas. Pues. Ajá. Entonces, lo que se planteaba era tan simple como que las ganancias fuesen colectivas. Por último, o sea, lo que planteaba, y en último término, si se mantiene el sistema de que se comparten también las ganancias, pues, ¿cómo compartir las pérdidas solamente? Claro. Entonces ellos, en vez de hacer ese algo tan básico, lo que hicieron era aumentar la edad de la propuesta, aumentar la edad de jubilación para ganar un poquito más de lucas. Es horrible, pues. Bueno, un poco volviendo a lo que es esta cuenta pública, esta cuenta crítica de Cerro a la Izquierda en relación al 21 de mayo, tenemos que seguir analizando cuáles fueron de esta propuesta del gobierno, esta propuesta de reforma laboral, aquellos aspectos que empeoraron, otros que se omitieron y otros que mejoraron. No sé por cuál les gustaría que partiera. ¿Por lo más corto, por lo que mejoró? Yo creo que por lo que mejoró, como para darle el ya, por último, un... Bueno, lo que mejora, lo que en teoría, porque tampoco tenemos la certeza. Es solamente hipotético. Lo que hipotéticamente mejoraba esta reforma era la eliminación de la existencia de grupos negociadores cuando existieran sindicatos, siempre que se cumpla un quórum mínimo de constitución. El otro aspecto que mejoraba era que el sindicato pasaba a ser titular junto con el empleador del contrato colectivo, por lo cual se podía extendérselo a todos los nuevos afiliados. Es decir, que cuando un sindicato en una movilización ganaba justamente determinados beneficios, estos beneficios se extendían automáticamente a todos los afiliados del sindicato. Actualmente no es así. Si cuando se negocia y los trabajadores ganan una determinadas cosas, estos beneficios no se extienden hacia el sindicato. Entonces esto claramente es un tope muy importante para la acción sindical. Y es precisamente sobre estos puntos sobre los cuales el Tribunal Constitucional se pronunció en la última semana de abril. Esto nos habla de que finalmente ha existido una voluntad mínima de establecer siquiera aspectos tan mínimos, tan básicos como el hecho de que existe, de que en un sindicato, en una empresa no hayan más de un sindicato negociando y compitiendo entre ellos a ver quién ofrece menos plata para el empleador. Acá es necesario analizar de que este fallo fue anunciado por el Tribunal Constitucional en la última semana de abril. Bueno, ninguna de estas reformas, bueno, como bien habíamos señalado, este fallo fue anunciado esta semana de abril y ya se han articulado un par de respuestas en relación a cuál va a ser el escenario posible para poder un poco nivelar la cancha, según las palabras del gobierno. De hecho, yo no creo que este gobierno esté muy en la onda de tratar de nivelar la cancha. Yo creo que quiere generar un nuevo marco jurídico para que las empresas sigan lucrando como lo han hecho hasta ahora. En primer lugar, se impuso la tesis de la ministra Rincón, que era tratar de generar un veto presidencial para tratar un poco de equilibrar ambas cosas, porque si bien la como habíamos señalado, la reforma laboral, como estaba estipulada, traía un par de ganadas para los sindicatos, muy hipotéticamente, pero traía una serie de cosas que iban en contra de los sindicatos, tales como la disminución de la cantidad de delegados con fuero sindical, la creación de nuevas prácticas antisindicales, es decir, por ejemplo, el hecho de la utilización de los derechos sindicales o fueros con mala fe o con abuso de derechos sin una estipulación clara de qué se iba a entender por esto, lo cual abría la puerta a una serie de interpretaciones. También el que ejerciera fuerza física en las cosas, fuerza física o moral en las cosas o personas en ocasión del ejercicio de la actividad sindical, es decir, que cuando tú estabas en una huelga y tú le decías a un compañero de trabajo, oiga compa, súmese a la huelga, eso inmediatamente podría haber sido interpretado como el ejercicio de fuerza moral sobre esta persona, es decir, o enojarse con el jefe porque se está cagando por subir un bono y tú lo increpas, y eso también puede ser considerado como un abuso de fuero. O el hecho de ganarse afuera de una empresa con carteles. Claro. También era podría abrir la puerta para que se interpretara como fuerza moral sobre, en este caso, los consumidores. También aumentaba drásticamente el monto de las multas por prácticas desleales. Se limita las sanciones por el despido antisindical, señalado que debe ser por represalia en su participación sindical y en negociación colectiva, lo cual es una limitación absurda sobre toda la cantidad de prácticas antisindicales a las cuales están sometidos muchos de estos de los dirigentes de los trabajadores. También aumenta innecesariamente la intervención de la dirección del trabajo y de los juzgados del trabajo en los procesos de negociación colectiva. Bueno, acá también, como lo había señalado Yerko, la tendencia a burocratizar la lucha de los trabajadores y trabajadoras. Pues bien, finalmente todas estas cosas, después de varios debates que están evidenciando una serie de quiebres dentro de la nueva mayoría en relación a cómo llevar esta reforma laboral, es que ya se ha llegado a ciertos acuerdos, ya, o sea, más que acuerdos, se han evidenciado precisamente la falta de acuerdos. Hay algunos sectores que están proponiendo que ya finalmente se retraiga este veto presidencial, pero al mismo tiempo se pare esta reforma laboral, porque finalmente, si ya no va a contener ningún tipo de ganá para los sindicatos, finalmente no tendría mucha razón de ser, y yo creo que sería bastante impresentable a la hora de ser presentado a la opinión pública. Ya, ¿no? ¿Queda algo? Bueno, también existen voces dentro del gobierno que plantean suspender indefinidamente la tramitación de este veto presidencial. Bueno, como ya lo habíamos dicho, incluso la promulgación y entrada en vigencia de esta reforma. Esto claramente nos evidencia la serie de quiebres que están habiendo dentro de la nueva mayoría, y bueno, ahí vamos a tener que estar atentos y vigilantes a ver qué es lo que va a pasar de aquí en más con esta reforma. Yo creo que más adelante vamos a poder contar con la presencia de compañeros y organizaciones que están trabajando este tema. Ya, pues, nosotros vamos a ir a una pausa musical. Bueno, antes quería hacer una reflexión, sí, cuando me quedó dando vuelta cuando dijeron que esta reforma podría transformar en consideraba delincuente a quienes se iban a huelga o lo ponía como sospechoso de delincuente. Hay que recordar de que el famoso proyecto de detención sin sospecha, como le dicen ahora, transforma en sospechoso a 17 millones de personas. Sí, vos. Así que va en la línea de esta reforma del gobierno. Algo coherente hemos encontrado. Sí, después. Sí. Ya, pues, vamos a ir a escuchar Juana Fe, y a la vuelta volvemos con una noticia que acaba de suceder y les comento acá a los chiquillos en la pausa. Y pa' saber si me corresponde de sojón blanco manzanillo. cuando me aumenten las penas. Las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausento antes de que te arrepientas, heredarás estas flores, ven a curarte con ellas. Oh, iba mi amor, ahí se va con ella. Sube. Pa' mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión. Y pa' saber si me corresponde manzanillón, si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Ay, violeta, y la manito arriba para la violeta, con su guitarra por la carretera, jardinera, con las canciones y con la artillera, jardinera, con esa petaquita llena de pena, jardinera. Sé que en el cielo es una estrella y me mira la morena, jardinera. Y cántame un versito pa' dormirme, jardinera. Te lo devuelvo la noche entera, jardinera. Con una semillita pa' aquí y semillita pa' acá, jardinera. Se me despide la banda bella y se va, jardinera. Para saber si me corresponde de ojos blanco manzanillo. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Ya pues, después de Juana Fe, seguimos haciendo Cerro a la Izquierda, acá en la comuna de Concepción, para todo el país y el mundo y toda la gente y el universo conocido, al menos. ¿Para qué vamos a llegar a parte donde no, claro, no sabemos que llegamos aún? Oye, el medio electrónico, eldesconcierto.cl, ligado a Izquierda Autónoma justamente, acaba de sacar una nota firmada por Pablo Álvarez, donde plantea que, sorpresivamente y sin avisarle a nadie, Izquierda Autónoma se reunía hoy día con el Mineduc a entregarle una propuesta de la reforma educacional. Entendiendo esto en el contexto, por si alguna auditora o auditora no está muy al tanto, es que el CONFECH como confederación había decidido congelar el diálogo con el ministerio hasta el 21 de mayo y había puesto un ultimátum, ¿cachai? Y bueno, aquí en la nota indica que al parecer sería incluso parte de Izquierda Autónoma quienes se fueron a reunir por las suyas con la ministra. Un grupo interno. De hecho se habla de una fracción interna dentro de la Izquierda Autónoma, que es como... Dice aquí la fracción más ligada a la Fundación Nodo 21. Y de hecho el título dice ni CONFECH ni Boric. ¿Sabían? Recordemos que Boric es diputado. Ahí anuncian otra fracción. Por Izquierda Autónoma. Claro. Claro. Lo dejan implícito que esa otra fracción. Sí, quizás el representante más famoso que tiene Izquierda Autónoma. Claro. Sí, de hecho. De hecho. Mira, voy a leer una parte. Dice, 8 días en toma llevan los estudiantes de la Universidad Andrés Bello en demanda de, entre otras cosas, el fin al lucro en la institución y la aclaración de irregularidades en las que ha incurrido el grupo Laureate. Y es inglés, ¿no? Laureate International University. Wall Street Institute. Ya, pues, no estamos hablando de eso. Es por esto que durante esta mañana alrededor de 200 estudiantes de la UNAP se encontraron afuera de las dependencias del Ministerio de Educación. Entre los objetivos estaba entregar una carta a la ministra Adriana El Piano pidiéndole acciones concretas con respecto a este hecho. La entrega no pudo hacerse personalmente. Comillas, cuando íbamos a entregar la carta nos dijeron que la ministra no nos podía recibir porque se encontraba reunida con la Izquierda Autónoma, quienes estaban entregándole una propuesta para la reforma, asegura Gabriel Iturra, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central, que acompañaba a los estudiantes de la UNAP. Dice, Iturra comenta, fue un asombro, no logro entender por qué la ministra le da más prioridad a una organización política que en este caso a estudiantes que se encuentran por más de 8 días movilizados y en toma. Tampoco entiendo la posición de Izquierda Autónoma que en este caso le da la espalda al movimiento estudiantil y concilia con ella. El hecho ocurre aún cuando Izquierda Autónoma tiene varias vocerías en la Confecha, el mismo organismo que ha decidido no hablar con la ministra de Educación y marchar el día de mañana 21 de mayo en el marco del discurso presidencial. Fecha en que el mismo Confech planteó como ultimátum para recibir una propuesta del Mineduc. Por todo esto, la reunión causó diversas reacciones en el movimiento estudiantil y hay varios tuiteos de connotados ahí al respecto. Muchachos. Habilitación de Jano para nosotros. Sí. Me parece un autogol bastante feo que se pegaron acá los chiquillos de la Izquierda Autónoma, porque vamos a decir una cosa por otra. Aunque llama la atención, sí, que este autogol lo anuncia el mismo medio que pertenece o que está relacionado con Izquierda Autónoma. O sea, se hacen el autogol y lo avisan. Me parece bastante transparente en todo caso, pero no, lo encuentro... O quizás de la facción que no está de acuerdo. También. El periodista que... Claro, se demuestran un poco las diferencias que hay en al interior de Izquierda Autónoma, pero me parece bastante un autogol bastante feo que se pegaron acá, puesto que era un movimiento que había tomado una connotación política y una connotación un poco más social, que quizás estaba incidiendo bastante bien en el público, en el Vox Populi actualmente. Y encuentro que este tipo de actitudes solamente demuestran que hay una falta de orientación política. Y una orientación política, de estrategia política y de tino político, de lo que hablábamos en comerciales con Yerko, un poco de tino político, de decir en qué momento yo negocio, en qué momento yo puedo hablar con la ministra. Estamos a 20 de mayo, mañana en la mañana se supone que el anuncio de la presidenta, donde está la Confech, puso su huevito, en este caso, para ver si negocia o no negocia y hacerlo a espalda, y el día anterior... Es como llevar el discurso del 21 de mayo de sobre educación para que lo lea mañana, ¿cachai? Exacto. Claro. De hecho, puede interpretarse así perfectamente. Uh-huh. Aquí la pauta. La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Diego Portales, Carolina Figueroa, dice: nuestros compañeros fueron a presentar parte de lo que hemos aprendido del movimiento. No venimos a suplantarlo, sino a poner nuestra posición y a expresar la necesidad de que Chile necesita. Tan políticos que son para hablar, tan chicos y tan contaminados. Se contaminan rapidito, parece. Bueno, lo que yo pienso al respecto, primero habría que cotejar esto y esperar que salgan algunas declaraciones, sí. Reacciones, porque lo que denuncia el periodista también es que le dijeron que tal cosa, pero también es bastante interesante que se fue ratificando hasta que se logró ratificar. Sí, entonces, pues aquí la Carolina Figueroa, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Diego Portales, lo confirma. Por eso, a mí me gustaría, sería bastante interesante ver cuáles son las reacciones. Obviamente no me interesa la reacción de la nueva mayoría o de la derecha, sino que... No, de Izquierda Autónoma. Claro, de Izquierda Autónoma. En este caso. Claro, de Boris, Tillemann. Sí. Y también interesante quizás serían las reacciones de la de Confech. Porque es gravísimo, o sea, como bien decía Nelson, o sea, yo no puedo traducir mis palabras, que son más giles que los perros nuevos, o sea tenían ahí al gobierno bastante incómodo, o sea, no tan complicado, pero sí bastante incómodo, porque colocaron en la mesa un tema que se estaba pasando por alto. Sí. Entonces ahí el movimiento estudiantil se había ganado un puntito para el 21 de mayo, que no era menor, tomando en cuenta que el tema sobre educación estaban pasando pielita. Sí. Y por otro lado, lo que me parece un poco interesante también, que hace unos días atrás tuve la oportunidad de conversar con los chicos de acá, de las federaciones de la provincia de Concepción, que fueron al Confeche cuando ellos habían sugerido hacer el Confeche en Puerto Montt para apoyar a Chiloé, y ellos estaban empecinados en hacerlo en otro lado por objetivos similares, o sea, tener un acercamiento con el gobierno. Entonces, interesante, y por eso decía que habría que darle otra vuelta, porque quizá viene algo, se viene acarreando hace varias semanas esto. Hace varios meses. Bueno, y esto te demuestra un poco, claro, que al interior de Izquierda Autónoma hay ciertos grupos que buscan sentar tema y tener hegemonía. Por este y el problema surge de que, bueno, sin comulgar quizás con ellos, pero le estaban ganando harta fuerza a nivel habían estudiantil. Habían crecido mucho. Sí. Claro, y se estaban posicionando. Estuvieron a punto de ganar la FEC acá. Claro, sí. Entonces... Tuvieron cerquitas. Un par de votos, de hecho, como 300 votos. Esto era totalmente innecesario. Innecesario y es casi autoflagelante. Es una traición, yo diría así en términos concretos. Mira, quienes asistieron a esta reunión con la ministra fueron Carlos Ruiz, sociólogo, presidente de la Fundación Nuevo 21, Víctor Orellana, director de la misma fundación, además de los ex dirigentes estudiantiles Andrés Feilbaum, ex presidente de la FECH 2013, Valentina Saavedra, ex presidenta FECH 2015, y Sebastián Elwin, ex vicepresidente FECH 2014. Bueno, y vemos que la manzana no cae muy lejos. Pues sí. Que es lamentable, bro. Lamentable porque, como igual llevamos comentando varias semanas, más o menos como contarle a los auditores que nos vienen escuchando ahora y a Nelson que nos viene a visitar hoy, de que nosotros veníamos conversando hace aproximadamente 3 semanas, 4 semanas, de los avances que se estaban dando en el movimiento estudiantil, o sea, algunos aprendizajes, ya no se están cometiendo los mismos errores, quizás no se había avanzado tanto, pero... Era... Y pucha que cuesta aprender. Sí, pues, entonces esto viene a generar un daño y una desconfianza tremenda, o sea, sí. Yo no me extrañaría que bastantes estudiantes volvieran a desconfiar en la organización estudiantil. Es que, de hecho, le corta todo el piso a la Confech, o sea, yo lo encuentro sí, que le cortó el piso de una manera... feroz a la Confech. Es una puñalada por la espalda. Sí, es como quitarle todo el piso que recién se están armando, sacárselo de cuajo, en pocas palabras. Yo no sé cuál es la intención de ir a hablar con la ministra, a dejarle una propuesta que nadie conoce más de ellos. Además, ¿no? Tratándose de personas que no eran perritos nuevos. O sea, que no son ajenas tampoco a la discusión. Eran puras personas con experiencia política, que habían sido ex dirigentes. Yo insisto con el tema, yo quiero mi tesis al respecto es que acá se están pasando factura y se están generando quizás duelo de ego en el interior de Izquierda Autónoma en imponer agenda. Puede ser, mira, aquí dice los asistentes mencionados están ligados al sector Izquierda Autónoma conocido como Fuerza Autonomista, la cual está principal tan chico y con facciones de chiquitito, ya de chiquitito aprendiendo las malas costumbres. No, lo que baja no es que puta, mira el mundillo este suburbano así como medio underground de la izquierda, claro. En Chile no, por ejemplo, no deben haber más de 1,000 personas en todo organizadas en orgánica, sí, son más que los Pokémones, sí, en orgánica. Y no sé, pues tiene 1,000 personas, o ya una organización de 200 personas, sí. ya 50 personas, y de esas 50 personas, todas pertenecen a una facción distinta, pues, sí, o sea, sí. Somos súper pocos dentro del mundo de la izquierda y nos peleamos por puras huevadas. Facción está liderada por Carlos Ruiz, ex zurda, nuevamente dando jugo los zurdas. Ya, mira, dice, de hecho, dice aquí, lo mismo. Un dato curioso es que en la pauta original de la reunión con el Mineduc figuraba también el nombre de Gabriel Boric. Sin embargo, el diputado por la región de Magallanes aseguró al desconcierto que ni siquiera sabía que se produciría esa reunión. Vía redes sociales, otros militantes salieron a manifestar su descontento. Maritza Tapia, ministra del Piano, se reúne con Izquierda Autónoma y el renunciado Francisco Martínez, ex jefe bla bla bla. Ignacio Nieto dice, esa reunión no representa el sentir de Izquierda Autónoma, no responde a una elaboración colectiva, responde solo a una minoría de la foto. De ahí yo creo que... Y hay muchas más que van, tweets. Se subieron al tweets carro, yo creo que subieron al carro nomás figurines, un poco figuretti, pero va a imponer un poco la agenda. Sí. Yo creo que ese es el tema... Es la típica política, bueno, súper... superficial de marcar hitos. Claro. Esa mierda. Que marca el flachazo, sí, gana. Es como esa la imagen. Como un golpe interno, que sí. Son ahora los que la están llevando, ¿no? Uh-huh. Es absurdo. Me desconcierta a propósito del nombre del medio. Quedamos desconcertados. Lo logró. Logró cumplir su... logró su objetivo. Oye, bueno, no sé si tienen algo más que agregar al respecto de esta noticia en desarrollo. Bueno, más que nada, con la poca información que disponemos hasta este momento, señalar de que esto es lisa y llanamente una traición y de que la única incidencia que nosotros como clase trabajadora organizada podemos tener es en las calles y en nuestras poblaciones construyendo autonomía y dignidad. Bueno, me gustaría señalar con los antecedentes que se manejan, a la expectativa de más antecedentes, un poco por curiosidad y también por un poco de morbo. Cacharle el morbo, en realidad, sí, el copuchanteo este de... Saquemos el tejido, cabrón. El tejido, esa es la lógica. Esa es la lógica que está. ¿Qué va a decir Boric? ¿Eso? No, eso, además, un mensaje para todos y todas, paremos el hueveo. Sí, la idea de la izquierda en Chile se está recomponiendo, está recién, está aprendiendo a caminar, sí, y quiere correr maratones. Yo creo, claro, que paremos el huevo. O sea, si queremos hacer algo, o sea, hagámoslo bien, y si nos llamamos, llenamos el discurso de unidad, no generemos acciones de división, pues, paremos. No sé, me parece como ridículo. Dice, diría Jorge Ortega, no hueviemos. Es súper importante no hacerlo. Sobre todo en estas instancias, cuando estáis recién armando algo, como decía... Bueno, por mi parte, hacer más que nada el llamado a todas las personas a finalmente a ejercer autonomía en sus poblaciones, en sus organizaciones, que esto para nada tiene que ver con alguna elaboración colectiva, sino que finalmente todas las personas tienen que ser conscientes de que siempre van a haber traidores dentro de las clases oprimidas, así que y nada, con un llamado a la autonomía te paso... ¿A la izquierda autónoma? No, no. No, gracias. No. Ya, vamos a dedicarle una canción. Te voy a ponerte un tema, como diría por ahí. Vamos a escuchar a los fabulosos Cadillacs con Yo no me sentaría en tu mesa y volvemos al último bloque de Cerro a la Izquierda. Vemos ya este bloque final de Cerro a la Izquierda de día viernes. ayuda. 20 de mayo. 20, sí, pues estamos todo el rato hablando que mañana es la cuenta pública. Bueno, ya en este último bloque, algunos comentarios. No sé si ustedes pudieron ver la noticia de este estudiante de periodismo de la Universidad de Concepción que recibió una lacrimógena directamente al cuerpo mientras grababa una protesta. Esto el 12 de mayo. ¿Esto fue qué día? La semana pasada, pues el viernes. Viernes pasado. Claro. Sí. No, jueves pasado. Bueno, durante ese día se estaban. Bueno, aquí el resumen tiene la nota. Dice: durante la mañana del jueves se realizó bla bla bla en Concepción en apoyo a las movilizaciones en Chiloé. En esa ocasión, que recuerdan que la semana pasada hablamos de que a un periodista del resumen le llegó un chorro del carro lanzagua directo en la cara y a la cámara. Dicho verde en la cámara, así que. Sí. ¿Vamos a ir a cobrársela a la comisaría? Bueno, a veces te cogotean tu cámara, así que no sé qué será peor. No, yo en ese caso prefiero el chorro por último. No veo a otro, a un Paco con mi cámara. Chico, mira, mejor vamos a escuchar las palabras del mismo estudiante que nos cuente más o menos qué pasó y cómo se desarrollaron los hechos. Te cuento, yo soy estudiante de periodismo de segundo año y además soy el secretario de informaciones. Yeah. Por esta razón yo me encontraba básicamente documentando lo que pasó en los 11 después de las marchas. Y bueno, además estaba a decir el tema del abuso de las fuerzas especiales, la represión que hubo. Y creo que un ejemplo claro de eso son los videos que tengo yo, donde partía, lamentablemente yo no alcancé a ver, pero se alcanza a ver cuando, y ahí están los registros fotográficos de cuando me doy vuelta y carabineros a fuerzas especiales se acerca a mí y me lanza una lacrimógena en la espalda. Ah, o sea, casi a mansalva, o sea, a metros míos. ¿Se acercó a ti a dispararte por la espalda? Claro, yo, en el video se ve, hay un acercamiento entre carabineros y manifestantes. Y en algún momento, fuerzas especiales logra disolver ese acercamiento y los manifestantes vuelven a entrar a la policía y yo me quedo registrando ahí. Entonces yo en un momento veo que no hay nada más que registrar. Voy a buscar otro evento que esté subiendo en ese momento y cuando me doy vuelta es cuando me dijo la fuerza especial de una bomba de lacrimógena al cuerpo. Y además, obviamente hubo uso de badiles indiscriminado, o sea, yo no pude ni siquiera alcanzar a recobertarme de la lacrimógena que me estaban lanzando y ya estaban todos lanzando los carabineros badiles de la gente que me estaba ayudando. O sea, que era gente sin, claro. Claro, y era gente que no seguía hasta en capucha, era gente que incluso compañeros míos que me están echando a los deberes, metiendo el primer auxilio, lógico después de eso, yo trató de grabar los videos. Pero el tema está que yo tampoco podría ir a contratar lesiones a quién, a los mismos carabineros que me habían lanzado ese segundo y tenía que ir documentando. No podía llegar a irme porque tampoco había nadie más documentando. Claro. Ese fue el tema, yo tampoco alcancé a ir a acercarse a los balines y lacrimógena. Sí, sobre todo cuando uno está ahogándose ahí. A ellos mismos, y aquí ni a Willy, a fuerza especial le decía, oye, segundo usted me disparó, creo que va a hacer lesiones, no creo que, de partida me negran la cámara. Claro. Inmediatamente. Y todo lo que tengo ahí. Ya. Oye, y no tiene más que hacer que... Estuvo bien dura la jornada, pues de hecho, nosotros fuimos testigos, nosotros nos mojaron, o sea, claro, un chorro directo a la cámara también, pues... Por eso mismo decidí hablar con ustedes. Claro, la actitud hacia la prensa es... O sea, y claro, fue la prensa, o sea, yo estaba identificado como alumno primo, lo de no andaba con mi creencia porque todavía no tengo, eso lo estamos tramitando a nivel carrera, pero los carreteros me dicen, a fuerzas especiales me llevan una cámara, fuerzas especiales, yo en ese momento cuando me voy fuerte me dispara un efectivo con una lacrimógena en la espalda, yo estaba solo con otro compañero más documentando, o sea, no hay ningún motivo de decir, no, él estaba partiendo, él está tirando piedra, o hay alguien más que está tirando piedra y justo será eso, es imposible, y eso está en el video. Claro, oye, ¿ustedes están haciendo algo? ¿No piensan ejercer algún tipo de acción con sus compañeros? O sí, por el momento, hace poco, claro, yo soy parte de la coordinadora de periodismo y todavía estamos viendo otros temas a nivel institucional y como carrera. ¿Ya? Aparte estamos gestionando otros proyectos y la idea es, yo ya tengo un grupo de trabajo de gente que se va a dedicar a documentar lo que está pasando en las marchas y lo que sucede después en las marchas, tanto en la región, o sea, en la ciudad como en la Universidad de Concepción. El caso que, ya, yo de todas maneras yo hablé con algunos profesores, ellos me dieron un respaldo de que en la próxima vez que pasa algo, un respaldo judicial. Pero tampoco pueden ser muchos. Yo creo que lo que más se puede hacer es tratar de difundir esto, porque hay muchos otros colegas también que están sacando fotos, ustedes mismos también, que hicieron ese hidrato de fuerzas especiales, que fue bastante dejatorio, o sea, de un uso indiscriminado de la fuerza, que según los manuales no debería ser. Claro, porque no, la no, no podría... No, claro. Bueno, yo en los videos, por ejemplo, tengo varios videos en realidad de un par de detenciones ilegales, registro de mochila sin pedir documentación antes de... También tengo videos de carabineros lanzando chorros de agua directamente al cuerpo, o sea, ningún protocolo entre medio, y videos de cómo ellos apuntan a los manifestantes tirando la lacrimógena al cuerpo, cosa que tampoco está dentro del protocolo. Claro. Claro, y tratar de difundir eso. Carabinero actuando de forma ilegal nuevamente. La organización criminal más antigua de Chile. Y la mejor financiada también. Oye, yo quería comentar en torno a lo que acabamos de escuchar de la una entrevista a Matías, creo que se llama él. Matías del Río se llama, curiosamente. Sí, el secretario de comunicación del centro, sí. Alumno de la carrera de periodismo. En torno a lo que dice Matías, ¿cuál, bueno, si los manifestantes son tan malos como dicen los noticieros, como de los grupos económicos, como dice la misma policía? ¿Cuál es la necesidad entonces de censurar de esta forma a quienes están registrando la represión a los manifestantes? O sea, yo creo que ahí igual le instalaron una problemática interesante de discutir en cuanto a qué nivel se está ejerciendo la violencia y hasta qué nivel también se está ocultando. O sea, muchas veces a nosotros nos llega la información filtrada donde, claro, los abusos policiales se ven como de manera individualizada, como hechos aislados. Sin embargo, lo que hemos logrado constatar, y con una hora sentado en internet y ver todas las denuncias que hay a nivel de país, podemos dar cuenta que hay un uso sistemático de la violencia, y por ende es natural también la represión a quienes están denunciando este tipo de violencia. Entonces, es algo que no se ha discutido y que igual está impune. O sea, tú tampoco te puedes defender de una agresión policial, porque si no ellos dicen que tú lo estás agrediendo y eso te arriesga a cárcel. Entonces, igual, y eso es más grave todavía si nosotros recordamos de que se están evaluando en este momento en el Congreso mayores atribuciones a carabineros. Ya se aprobó una patita, que es la detención sin sospecha, como decía Jano, y se está tramitando también la ley ante el protocolo antidelincuencia. Entonces se están aumentando y ampliando las atribuciones de carabineros en el clima de hostilidad hacia la población, o sea, de represión sistemática, uso y abuso de la violencia por parte de la policía, porque ellos tienen todo un aparataje que los protege. O sea, si tú agredes a alguien o si asesinas a alguien, lo peor que te puede pasar siendo carabinero puede ser incluso hasta perder la pega, lo más, ¿cachai? No, y aquí lo interesante es que se plantea de que fueron agresiones muy direccionadas. Claro. Fueron a él, que estaba registrando derechamente a Matías, y el ejemplo de la gente de nuestro amigo, digo, la gente, nuestros amigos del periódico Resumen, que los mojaron directamente a ellos. O sea, podríamos decir de que ya tienen identificado quiénes son, claro, las personas, o los medios y las personas a través de esto, quienes están subiendo esta información. Y lo atacan directamente a ellos, no son ataques azarosos. Así que podríamos hablar de un trabajo de inteligencia ahí, claro, para callar, bueno, algunas cosas. Recordemos que hace unos meses atrás, igual, tomaron detenido un fotógrafo que fotografaba los abusos policiales en la Araucanía. Sí, Felipe Durán. Claro. Entonces, quien ya cumple cerca de 8 meses, claro, encarcelado. Sí. Sin pruebas algunas todavía. Claro. Entonces, se demuestran, y eso todo apunta a que es un montaje. Imagínate, le van a robar un año y medio de su vida, y cuando lo suelten por falta de prueba, le van a haber robado ese año, y lo único que le va a pasar es un golpe a la espalda, así como, ups, lo sentimos. Claro. Y ningún tipo de reparo, y no hay ningún tipo de sanción para quienes articulan estos montajes, porque ocupan no solamente publicidad, medio. Claro, y también recursos del Estado para financiar a estos montajes. Y también están mintiendo, o sea, estás inculpando a alguien de algo que no hizo, y eso es gravísimo. Y eso dentro de, y nuestra constitución puede ser una mierda, pero dentro de esa basofia aún esa, así no la respetamos, aún así dice que eso es ilegal. Entonces, sí, siendo una basura la constitución, aún así no la respetan. Sí. La verdad es que yo no me esperaría mucho de que los uniformados respetaran las leyes, pues, sí, mal que mal. No, tampoco lo espera, pero a lo que voy de que siendo una mierda, aún así. La aviación de ese país bombardeó la Moneda. Claro. Por sí, eso. Pero aquí están derechamente, bueno, supuestamente existen de para hacer cumplir la ley, y aquí lo que estamos viendo son nuevamente evidencia de cómo están violando la ley. Una ley que ya es insuficiente, tampoco la respetan. Eso es lo que iba, o sea. Sí, ya es penca, aún así no la respetan, pues es como ya, como que nos dé rabia. Sí, y bueno, además dejar en claro que estamos en agresiones físicas muy potentes, ahí en la nota que tiró el Twitter de el Twitter de Cerro a la Izquierda, en con el hashtag Cerro a la Izquierda, se llama "Estudiante denuncia disparo de lacrimógena al cuerpo". Eso pudo haber terminado de forma bastante más lamentable. Recordemos el caso en riesgo vital. Adelante. Recordemos el caso de nuestra compañera Pauli. Sí. Ella recibió Paulina Rubilar. Así es, ella recibió estudiante de sociología de la Universidad de Concepción, quien durante una protesta recibió el 2011 recibió el impacto de una lacrimógena lanzada directamente a su rostro, lo que le causó lesiones de diversa consideración, bueno, lesiones muy graves, rotura de los huesos de la órbita del ojo, que la tuvo mucho tiempo hospitalizada con un montón de cirugías reconstructivas. Y una rehabilitación bien larga y costosa. Sí, Carabinero lo negó y no pasó ni un peso para la rehabilitación. Oye, y en torno a eso, igual, a propósito de que esa noche se ocuparon también balines contra los manifestantes, recordemos que igual han habido bastantes casos en los últimos 2, 3, 4 años donde algunas personas han perdido un ojo, no sé, por balines disparados al rostro. Pues. No. Y de hecho hay acusaciones aún más graves que están ya vinculándose básicamente a abusos ya de tipo de connotación sexual por parte de Carabineros. En este caso, esto salió en la semana, en la región de Antofagasta, creo que se comprobó un caso de agresiones físicas y sexuales por parte de Carabineros a estudiantes en una movilización en Antofagasta. Así bueno, y ayer salió también salió el caso de tortura a un presidente, al presidente de un centro de estudiantes. De la Centro de Alumnos del Instituto Nacional. Claro, y eso se suma a otros casos ya de tortura de los años anteriores. Y esto también, yo creo que si nos remontamos incluso muchos años antes, vamos a seguir encontrando. En este caso, tenemos, y yo creo que es bueno que podamos mencionarlo, el caso de Daniel Menco, un estudiante chileno asesinado a la edad de 23 años por un funcionario perteneciente a Carabineros de Chile el día 19 de mayo de 1999 durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, en el marco de las movilizaciones estudiantiles en la Universidad de Tarapacá, mientras estudiaba auditoría, un estudiante que era de la clase trabajadora, un estudiante que vendía gas en un carrito para financiar sus estudios, que durante una protesta fue asesinado mediante el uso de balas durante una protesta, cuando él finalmente fue baleado por un carabinero. Lo cual a lo mucho fue, creo que le dieron un par de sanciones, pero la verdad es que no se hizo ningún tipo de justicia. Acá el gobierno de Frei Ruiz Tagle en su tiempo se negó insistentemente a nombrar un ministro en visita. Entonces acá estamos viendo que se trata de una... Y bueno, y tantos casos más. Y bueno, recordamos a todos nuestros compañeros de Aysén que todos trabajadores perdieron... cerca de 4 trabajadores que perdieron un globo ocular. El asunto es que ahora hay que hacer énfasis en el hecho de que están direccionando los ataques a prensa. Para ocultar otros ataques. Claro, entonces yo podría... están como matando al mensajero. Ahora podría sugerir la idea de que como ya tienen identificado quién es quién de cada medio de comunicación, los mismos manifestantes puedan hacer sus propias grabaciones y enviarlas a esos medios. Pues sí. Si son muchas cámaras grabando y registrando, es mucho más difícil hacer ese control. Uh-huh. Así que yo creo que hasta por el mismo Facebook de estos medios usted se lo puede hacer llegar, lo van a revisar y va a ser compartido. Estaríamos nosotros muy contentos en Cerro a la Izquierda de recibir sus denuncias. Sí, porque si van a ser los mismos 3 de siempre, ya los van a cachar y, bueno, ya los tienen identificados. Como digo, están atacando directamente a ellos. De hecho, también yo apelaría también al fortalecimiento un poco de las redes. Bueno, yo sé que existe, pero a fortalecer un poco más la red de protección en este caso, porque sabes que no es un caso aislado. Ya ha pasado desde el 2011 a la fecha. Yo he escuchado y he leído bastante apremio y bastantes persecuciones por parte de Carabineros a personas que están filmando o que están grabando o que están haciendo fotografiando algunas protestas o marchas. Entonces ya no es un hecho aislado, es una estrategia ya consolidada por parte de Carabineros de reprimir y de reprimir selectivamente a ciertos elementos que puedan difundir ciertas marchas. Entonces es grave. Yo encuentro que ahí hay que fortalecer un poco la red de protección que hay tras de esto, de estos medios, en este caso. Abogados, etcétera, etcétera. A propósito de manifestaciones, el día de hoy se produjo en la mañana en Coronel una manifestación de pescadores artesanales. A propósito, bueno, de todo lo sucedido en Chiloé y con la lamentable noticia que tenemos hace un par de semanas atrás de las intenciones que tiene la industria salmonera, como ya arrasó con todo un territorio, venir a arrasar otro territorio y venir a esta región. Conversamos con Hernán Cortés, que es pescador de Coronel, que nos dejó las siguientes declaraciones. En solidaridad con nuestros pescadores de allá de Chiloé, estamos en contra de la instalación de salmonera acá en la costa de Rosario. Cuéntame, ¿y de qué manera las salmoneras podrían afectar la actividad de la pesca en la zona? Contaminando nuestro sector, tal como lo contaminaron ahí en la región de los lagos. Hay que tomar en cuenta que la industria salmonera es altamente contaminante en residuos tanto de los alimentos como de la feta de los peces. Y eso sumado a la posible fuga de salmones desde su lugar de cultivo pone en riesgo, ¿cierto?, todo el pescado que viene a sobar acá. Y hay que recordar que acá se forman, se van reclutando los especímenes de sardina y anchoa en tamaños menores, y sería un bocado especial para los salmones. ¿Los salmones depredan a esa...? Claro, los depredarían todo. Y insistimos, esto es una... Este es otro vacío que tiene la ley corrupta, la ley Longueira, porque no prevé estas situaciones. Los pescadores de Chiloé tuvieron que estar 10 días en la calle peleando, a punta neumático, para conseguir ayudas sociales, cuando esto debería estar garantizado por ley a través de una plataforma social de la ley de pesca, sacada desde un royalty a las patentes industriales. Hoy día los océanos industriales pagan 12 millones de dólares, cuando antes de la ley Longueira pagaban 32. Y todos los expertos dicen que el royalty verdadero aplicado a los océanos industriales debería ser de 100 millones de dólares. Por lo tanto, no entendemos por qué el gobierno no ha actuado al respecto. Si hay que indemnizar a estos gallos, hay que indemnizarlo por la base de 12 millones de dólares. Y el poner en licitación y vender estos peces, podemos recaudar 100. Entonces, por lo tanto, por todos lados es un buen negocio para el gobierno. Además, de esta forma no gastan un peso en el tema social los pescadores artesanales, y ya no tendrían los pescadores protestando en las calles cuando las pesquerías entran en crisis, o cuando hay un terremoto, o cuando hay un evento como lo que está ocurriendo hoy día de esta marea de salmón. ¿Qué piensan ustedes del desastre socioambiental en Chile? Entiendo que ustedes también paralizaron solidarizando con los chilotes. Exactamente. Y esto no es marea roja, es marea de salmón. Marea del salmón. Cuéntame, marea de salmón. ¿Qué acciones piensan realizar más adelante? Todas las que nos sirvan para poder sensibilizar a la comunidad, a los otros actores sociales y principalmente al gobierno, de que la octava región no quiere verse contaminada de la forma como se contaminó a la región de los lagos, ¿cierto? Y vamos a hacer todo lo posible para que eso no se replique en nuestra región. Necesitamos eso, y el llamado hacerle a la presidenta Chalé a menos de 24 horas del discurso que tiene que dar por el 21 de mayo, yeah. Hacerle el llamado que de una vez por todas está la oportunidad de que ella lidere una anulación de la ley o una profunda revisión y construcción de un nuevo cuerpo legal. Esta es la oportunidad. Okay. Ya pues, lo dejo entonces. Mala ley Longueira. Mala ley Longueira, ese es el objetivo entonces. Exactamente. Ya, pues, que esté bien. Quedó otra evidencia de que la ley Longueira no dio el ancho. Bueno, hoy como tomecino, como habitante de la costa de la provincia de Concepción, está como ya sin un par en el hueveo. O sea, tienen por un lado la constante amenaza de la instalación del terminal marítimo en el Irquén, que va a afectar a Tomé, Dichato, Irquén, Penco, Talcahuano, claro, y ahora vienen con esto. O sea, solamente en la comuna de Tomé, donde vivo yo, hay 12 solicitudes para instalación de salmoneras, solamente en Tomé. Y se están aprovechando de ya los problemas. Ya se habla que hay 72 en la 76. Y de hecho, eso tenéis que hacer el descontado también, que con la aparición de la región de Ñuble en la zona de Cofquecura y en la costa de Ñuble, claro. También hay como 10 proyectos o 5 o 8 proyectos de este mismo área. Sí, pues, entonces se están aprovechando la cesantía de la gente, o sea, en Coronel y Coronel, Tomé, Lota son las ciudades que tienen mayor índice de cesantía de la región y del país. De hecho, Tomé ni siquiera tiene una estadística porque no ha tenido plata para financiar el estudio. Entonces, para que se hagan una idea, lo que está pasando, se están aprovechando la cesantía de la gente para venir a sembrar miseria, para poder destruir, y es bastante irrisorio porque van a destruir trabajo para generar trabajo, porque van a los pescadores de toda esta zona van a perder su trabajo por culpa de las salmoneras, y a través de eso van a generar un foco de cesantía, y al final de cuentas va a ser como la ley del empate, o sea, van a destruir una fuente de trabajo para generar otra, pero que al mismo tiempo había acompañado la destrucción definitiva de esta zona, que va a impedir el surgimiento de otras formas de desarrollo. Entonces eso es lo potente. Y también porque estas han sido impuestas de forma arbitraria, de forma autoritaria, sin consultar cuál es el modelo de desarrollo que está buscando instalar la gente. Entonces, mal, y por sobre todo porque las autoridades regionales y nacionales han hecho oídos sordos, y algunos municipios han pataleado, sí, pero no es mucho el poder que tienen tampoco. Entonces hay ningún poder de decisión o poder de gestión en torno a esto. Entonces ahí, un municipio, aunque sea muy combativo, por así decirlo, en esta área, no es mucho lo que puede decir. Entonces, ¿cuál es la alternativa que le queda a la gente? Manifestarse, protestar. Y de hecho, gracias a las protestas que han hecho la gente en los últimos tres años, se han frenado algunos proyectos energéticos acá en la zona. No se han podido eliminar, pero sí se han podido frenar. Mira, yo creo que una de las cosas que se pueden sacar como lección de todo lo que ha pasado en la décima región, por ejemplo, es que se ha puesto en la tabla de discusión o sobre la mesa el tema del extractivismo y del modelo extractivista que rige en Chile, que a mí me parece que es mucho más interesante incluso que hablar de neoliberalismo, que es una cuestión muy abstracta e incluso muy teórica a la hora como de los debates políticos con diversos actores. Hablar de neoliberalismo no digo que esté mal, pero es mucho más abstracto que el modelo extractivista, que es algo muy concreto y que su pura palabra se define por sí mismo. Es la patita productiva, entre comillas, del modelo. Y es la patita más, que es más palpable, pues. Y más depredadora. Y es más depredadora de todo, y tú ves el efecto que genera, pues. De hecho, ya esto es como viene a sentar la base ya del monocultivo en el campo, monocultivo en el mar ahora. Y recordemos que Coronel, por ejemplo, está invadida de termoeléctrica, está rodeada de forestales. Oye, a propósito de eso, es bastante interesante, tuve la oportunidad de leer algo ayer, de que las salmoneras saturaron en la décima región y están mirando hacia acá, y las forestales han saturado el medio ambiente acá y están mirando la décima región. Justamente. Entonces sí, van a hacer un cruce. Claro. Un enroque destructivo. Bueno, sí. Un enroque entre amigos y entre parientes, porque tenemos claro que acá las grandes fortunas forestales y de pesquera son capitales que están vinculados y que están hermanados por un modelo, y que están vinculados con leyes que los amparan. Familiares. Y vínculos familiares. La famosa ley Longueira, que claramente se demostró, y los medios de prensa, entre comillas, lo han mostrado, que esto fue un negociado asqueroso por parte del ministro, en este caso Longueira, con el apoyo de la nueva mayoría, con el apoyo de Chile Vamos, y con el apoyo también del empresariado, sí, el empresariado que maneja el tejimaneje. Con un apoyo, pero así, totalmente irregular en términos de la legalidad, de cómo finalmente llegó, sobornaba parlamentarios para poder incidir directamente en esta ley. De hecho, acá es necesario poder contarle a las personas que están en sus hogares que ya está el senador Orpiz, senador de la UDI, está desaforado y está sumamente cuestionado porque finalmente los informes y las minutas a las cuales él tenía acceso eran minutas que eran elaboradas desde la misma oficina de Corpesca. De hecho, gran parte de la ley Longueira está. Sí, de hecho, gran parte. Las empresas Corpesca, redactando. Corpesca y la empresa pesquera armaron la ley Longueira. Sí. Para decirlo en bien chileno. Redactaron los artículos claves que les permitía. Y en este caso, estamos hablando de forma literal. Pues sí, fue realmente. De hecho, le mandó el artículo por mail. Por eso lo digo. Copy paste. de forma literal en esta ocasión, más que una interpretación. Y comportamiento similar que vemos en el caso de Patricio Contese, que le envía prácticamente el articulado de la ley de minería. De la ley de minería a Longueira también. Que fue y bueno, fue mismo, o sea, Patricio, te sugiero que... Patito. Sí, te sugiero que... Y él acepta las sugerencias y lo incorpora de manera textual a la ley. Bueno, y estas son las famosas leyes estrella de... Gobierno Piñera. De Gobierno Piñera. No, pero recordemos que fue esta ley llamada Ley Longueira, es una profundización de una ley que venía del gobierno, sí, del primer gobierno de Bachelet, que es la llamada Ley de Mares Australes. Sí, de hecho tiene razón en eso. Tiene buena memoria Alejandro. Sí. Y ahí está metido también en la familia Saldívar, en este caso. El hermano, según él, que no tiene nada que ver con él. Pues, claro. ¿No? Si es mi hermano el que tiene la pesquera, ¿qué tengo que ver yo? Sí. Ese fue el argumento literal. El argumento que usaron, sí. Bueno, y ahí está el ejemplo en Chiloé de las consecuencias de estas leyes. Bueno, ahí si hablamos de modelo extractivista, llevémoslo también al... Bueno, si está en el mar... Está en el campo también con las forestales. Ya yo creo que el monocultivo forestal. Algo sabemos acá. Algo saben y algo han difundido respecto de las prácticas. No, de me refiero a nosotros acá en la región, ¿no? Como programa. Sí. Pero como programa también. Sí, como programa. Hecho, como programa le han dado como tambor apache. De hecho, este manchesta. Programa tuvo su origen en eso. En un diagnóstico de un incendio forestal que ocurrió en la comuna natal tuya, en Quillón. Sí, en Quillón y Ranquil. Memoria histórica de Cerro a la Izquierda. Sí, de hecho de ahí partió. Sí. Así que un tema que viene bien a la palestra y que demuestra un poco que este modelo es la cara visible del mono malo, de todo este modelo que ha armado y que se ha profundizado en Chile. Bueno, y si hacemos la suma de la ecuación, extractivismo forestal, esa... Creo que es la depredación del medio ambiente, lo forestal, en las termoeléctricas. En la minería, y eso sumémosle ahora a la salmonera, y nuestra región quedaría totalmente devastada. Po. O sea, ya prácticamente sería un futuro cementerio. Un vertedero. Un vertedero. Porque recordemos que hace unos meses atrás estuvimos conversando sobre los niños en Coronel que tenían mercurio en su sangre a producto de las termoeléctricas. Con informes respaldados por la Policía de Investigaciones. Sí, y imagínate, la PDI respaldó su informe, pero la Seremi desmintió de que fue las termoeléctricas eran las culpables. Entonces, aquí lo que se está haciendo es se está legalizando, se está legitimando profundizando una zona de sacrificio y un futuro cementerio, a mi parecer. Asesinato. Bueno, de hecho, el modelo extractivista está asesinando niños en Coronel. Uh-huh. Sobre todo tratándose de una región como la región de Biobío, que es una región que produce cerca de 3 veces la energía que consume. ¿Para quién va esta energía? Esta energía no es para los habitantes de Concepción o de la región de Biobío. La están vendiendo, la están comercializando. Va para las mineras en el norte. Sí. Hace poco salió el informe de que estaban vendiéndole energía a Argentina, a Chile, al gobierno de Macri. Entonces, Mauricio Macri. Sí. Entonces, Piñera argentino. Hay un grupo económico llenando de los bolsillos a costa de la vida de nuestros niños y niñas. Así de simple. La vida de día ya no tiene ningún valor para el empresariado, o sea, porque por algo las termoeléctricas no están en las Condes o en los barrios altos, de Plaza Italia para arriba, como se dice comúnmente en Santiago, para los auditores de Santiago. Están en los sectores periféricos y en las poblaciones más pobres y donde hay menos trabajo. Hay un común denominador de este sistema extractivista donde se genera un proceso de marginación y de marginalidad en el cual pueden sacar divisas. El juego perverso. Sí. A costa de la vida de la gente del país, de los pobres, o de la clase trabajadora en realidad. Mira, acá me gustaría poder plantearles un tema, yo sé que estamos en la hora, de hecho justo iba a decir que era el momento de despedirse, entonces tendría que es ser algo corto. Corte Suprema ratificó el fallo de la Corte Marcial de la Armada, que el 25 de agosto del 2015 condenó a 5 miembros de la Armada a penas de 3 años y un día de presidio con el beneficio de libertad vigilada por su responsabilidad en el delito de violencia innecesaria con resultado de muerte en contra de David Riquelme, poblador de la comuna de Hualpén, asesinado durante el toque de queda tras el terremoto y posterior tsunami del 27 de febrero del 2010 y las lesiones provocadas a su amigo Iván Rojas Araneda. Acá estamos hablando del caso de David Riquelme e Iván Rojas, pobladores de Hualpén, que durante el toque de queda del terremoto del 2010 del 27F acá en la región de Concepción, en la zona de la provincia de Concepción, fueron abordados por estos marinos y fueron golpeados. En el caso de David Riquelme fue golpeado hasta la muerte, y con las diferentes lesiones que pudieron causarle a Iván Rojas. De esta forma podemos contarles de que ya la Corte Suprema ratificó este fallo que los condenaba a estas personas, a estos cinco miembros de la Armada, apenas de 3 años y 1 día de presidio, pero con el beneficio de libertad vigilada. Acá vemos lamentablemente como una vez más el sistema de justicia chileno hace diferencias sobre si eres uniformado, si eres civil. Si eres uniformado no te van a hacer nada, vas a ser juzgado por tus pares, sí. Mientras que si eres civil te van a secar en una cárcel. La molestosa figura de los tribunales militares. Que ha sido, que es cuestionada internacionalmente, sí, cada cierto tiempo, la existencia de los tribunales militares en Chile. Sí, de hecho. Muchachos, hora de decir adiós, más o menos rápido, por favor. Voy a partir primero agradeciendo el espacio, poder conversar, recordar unas ciertas prácticas. Ya se había olvidado cómo era hablar frente a este micrófono, pero traté de hacerlo lo mejor posible. Y esperando que el monstruito este cerro siga creciendo nomás. Pues así que un saludo a toda la gente que nos escuchó el día de hoy, en este optimista programa del día de hoy. No, pero, o sea, hablamos con la crítica social, pero lo importante es el trasfondo, que estamos buscando cambio. Y eso es, yo creo, que el espíritu en el cual todos estamos trabajando actualmente. Y eso, muchas gracias y saludos a todos y abrazos. Bueno, yo igual darle un saludo a, como todas las semanas, a mi gente querida de Tomé, tu vecino corazón. También feliz de haberme reincorporado después de un par de semanas que no pude asistir, y me voy con harta alegría, aunque no lo crean, por haber compartido este momento con ustedes. Bueno, les habla Gamaliel Silva. Por mi parte, me despido de todas las personas que nos están escuchando acá en el Cerro La Pólvora, así como todas las personas que pudieron escucharnos a lo largo de este país, en la región metropolitana, Estación Central, así como en San Fernando. Y anunciándoles de que la venida de Nelson a este programa de Cerro La Izquierda no es casual, sino que se enmarca en los preparativos de lo que será nuestra conmemoración de los 5 años de Cerro La Izquierda. Cerro La Izquierda ya es un programa que ya programa en otro momento le damos más. Pero no me arruines el momento, hombre. Está inspirado. Bueno, yo por mi parte me despido. Saludo a todos. Como cada viernes nos vamos con música hecha en la región. Esta vez nos vamos con el clásico Carlos Justiniano, un músico muy conocido durante los años 80 acá en la zona, con su canción El Mesías, y nosotros nos reencontramos la próxima semana a las 17:30 horas. Muchas gracias por escuchar. Bajo del cielo desde una nube que era rosada y de corte audaz, miró a la tierra, miró a su gente. Pensó entonces, mientras echaba una breve ojeada al New York Times, voy a enseñar, voy a guiar, voy a crear la televisión. Les voy a dar chicle y cerveza pa' promoción. Lección primera, que la gente regia se tome un en la sala espera. Lección segunda, no me molesten, yo tengo un foro con esta gente. Lección tercera, a los de abajo ya no reclamen en su trabajo. A producir para vivir, no junten plata, van a morir. Trabajen mucho y solo piensen en sonreír. Yeah.